En el instante que usted fue concebido, se decidieron muchas cosas acerca de su vida. En el instante que usted fue concebido, por ejemplo, se decidió el tamaño de su nariz. En el instante que fue concebido, se decidió el color de sus ojos. En el instante que usted fue concebido, se decidió el color de su cabello. Ahora, muchas de ustedes han jugado tanto con esa decisión que ya ni se acuerdan cuál fue la decisión original. Pero denle gracias a Dios que tienen cabello que puedan ustedes pintar. No como el pastor Andrés y yo, que ni tenemos cabellos que peinar. En el instante que usted fue concebido, Dios también le hizo un regalo que Él sabía que usted iba a necesitar para vivir triunfante en esta vida. ¿Sabía usted que en ese instante Dios le hizo el regalo que se llama el gozo del Señor? Dios sabía que usted y yo íbamos a requerir del gozo del Señor para poder vivir esta vida que tanto golpea. Dice Nehemías que el gozo del Señor renueva mis fuerzas. Dios sabía que yo iba a necesitar renovar mis fuerzas y por eso me hizo el regalo de la alegría. Y a cada uno de ustedes también. En el camino, el enemigo muy astutamente nos ha robado a muchos el gozo, porque el enemigo sabe que si usted es alegre, usted es un cristiano fuerte. Pero si usted es triste, enojón, molesto, usted es un cristiano débil, anémico, enfermizo, amargado, arrugado y disminuido. Y por eso el enemigo es muy listo para quitarte el gozo del Señor. Porque no te quiere fuerte, te quiere débil. Por eso hoy Dios me trajo para ayudarle a usted a saber cómo mantener el gozo del Señor. Porque al igual que a usted, el enemigo me ha tratado de robar el gozo a mí. No, sí, sí. El enemigo es muy listo a la hora de robarnos el gozo. Usa el tráfico para robarnos el gozo. Nunca está usted haciendo su fila, su línea, y de repente ¡rium!, entra alguien y ahí se le fue el gozo del Señor. El otro día yo estoy haciendo tranquilo y un tipo atrás de mí empieza a sonar el claxon y yo dije, ¿qué le pasa? Pensé que me había reconocido, pero cuando me dio la vuelta me di cuenta que no, porque me saludó con un dedo. No tengo que decirle cuál dedo fue. Y algunos, ahí se nos va el gozo del Señor. Otros van a la tienda. Yo no entiendo cómo en estos tremendos supermercados, les llaman, tienen 30 cajas registradoras, pero solo 3 funcionando. ¿Alguien me puede explicar esto? Y usted llega con su carrito y de repente ve y la fila y ahí se le fue el gozo del Señor. Hay otros que la tecnología les hace perder el gozo. Mi pobre señora es una gran mujer, pero la tecnología y ella no son amigos. Yo la veo allá con su celular, piqui, piqui, y de repente yo reconozco el sonido. Y le digo, ¿qué pasa? Es que yo le pico acá y no hace lo que yo. A ver, préstame acá, pipi, pipi. ¿Cómo le sabes a esas cosas? Le digo, soy inteligente. Mira con quién me casé. Ahí se le arregla todo, ¿ves? Las noticias nos pueden hacer perder el gozo del Señor. Hoy les quiero dar tres consejitos. ¿Cuántos? Tres. Solo tres. Al terminar los tres, nos vamos a ir todos a almorzar. Usted por su lado, yo por el mío, pero vamos a ir todos a almorzar. Ya se emocionaron acá. Voy a almorzar con Marcos Witt. No. Pero Dios te bendiga de todas maneras. Tres consejos. Los va a querer apuntar. Porque mañana va a preguntar, ay, ¿cuáles fueron los tres consejos? Y los va a tener apuntados, ¿listos? Así que saque algo que apuntar. ¿Cómo mantener el gozo del Señor? Número uno, recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué precioso mensaje estás predicando, Marcos Witt. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Amigos, yo miro aquí a mi alrededor y veo pura gente hermosa. Bueno, la mayoría. Digo, hay dos o tres de ustedes pues que ni con oración ni ayuno, pero Dios los ama de todas maneras, eso es lo bueno, ¿no? Y para cada hombre feo Dios pues pone una cieguita cerca para que te ame, ¿no? Amigos, es un chiste, ríase, estoy queriendo que se ría. ¿Sabían ustedes que la risa suelta algo en el cuerpo llamado endorfinas? ¿Cuántos saben de esto? Y dicen que una de esas risas que nacen desde lo más profundo de su espíritu. Usted sabe que más o menos por aquí tenemos el espíritu, ¿verdad? Por eso algunos hermanos somos más espirituales que otros hermanos. Dígame, hermano, dígame, acá en la primera fila de mi club de espirituales, acá no se ría tanto usted, hermano, no se ría tanto. Dios hizo el gozo de tal manera que cuando nos reímos, literalmente las endorfinas son el analgésico sobrenatural de Dios. Literalmente se le va el dolor. Cuando usted empieza a pensar de dónde Dios lo ha sacado, hay una sola respuesta y es: gracias Dios. Porque aunque yo estoy viendo gente hermosa acá, bien bonita, bien vestida, bien bendecida, yo no veo a nadie acá muerto de hambre. En otras palabras, Dios ha sido bueno con nosotros y podemos decirle gracias, Señor. Cuando recuerdas de dónde estabas, a dónde estás, solo puede salir de tu labio un agradecimiento profundo, decirle: Señor, gracias. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos de ustedes, si Dios no hubiera llegado a tiempo a tu familia, se hubiera destruido tu matrimonio, pero Dios llegó a tiempo. Algunos de ustedes son milagros andando. Hay otros de ustedes que no, si no hubiera sido por el milagro de la salvación, hubieran terminado en la cárcel o no sé dónde hubieran terminado. Pero hoy estamos aquí gozosos y alegres porque Dios nos sacó de una terrible situación y nos ha puesto en este lugar de bendición. ¿Alguien se puede alegrar esta tarde y decirle gracias? Dígale gracias. Ay, amigos, cuando yo recuerdo de dónde Dios me sacó a mí, yo empecé en un pueblito bien chiquito en el norte de México. El pueblito se llama La Labor de Guadalupe. A mucha honra. El otro día me dio curiosidad saber si la labor de Guadalupe estaba en Google Maps. ¡Y está! No lo pude creer. Ya ni hay gente ahí, pero está en Google Maps. Cuando yo pienso en dónde estaba y dónde estoy hoy, miren, mis papás eran personas que se entregaron a la obra del Señor. A mi papá le encantaba predicar de Cristo en los pueblos pequeños de México. Y mi mamá tocaba el acordeón. Y yo enseñaba la clase de escuela dominical. Mis papás no tenían mucho dinero. Yo tengo dos hermanos, éramos tres hijos varones. Entonces, cuando mi mamá compraba un blue jean, empezaba con el hermano mayor. Cuando a él ya no le quedaba, se lo pasaban al que seguía. En otras palabras, su servidor. Cuando a mí ya no me quedaba, lo pasábamos al menor, mi hermano chiquito. Un día me pasó algo muy triste a mí. Mi hermano pequeño se hizo más alto que yo. Y el blue jean me llegaba de tercera generación. Para cuando me llegaba a mí ya estaba con hoyos. Y quiero decirles una cosa, les estoy hablando de los años 70. No se estilaban hoyos en los jeans. Las mamás compraban parches que se ponían con una plancha. Estoy mirando aquí alrededor y varias señoras, ¿se acuerdan? Es el testimonio de varios de ustedes. No había forma de ocultar estos parches porque ni siquiera eran discretos. Eran de color café en una mezclilla azul. Y era un parche que empezaba acá y terminaba acá. Mi mamá ponía uno en esta rodilla, otra en esta rodilla, uno en esta sentadera y otra en esta sentadera. No había forma de ocultar. Se burlaban de mí en el colegio. ¿Por qué? Porque tenía parches en mis pantalones. ¡Hoy! Usted va a la tienda y le venden el pantalón con el hoyo integrado. Yo dije, ¿cómo no pudo haber sido esa la moda cuando yo tenía 10 años de edad? Me hubiera ahorrado mucha frustración, horas de terapia. Pero hoy día me miro y veo lo grande que Dios ha sido en mi vida. Hoy si quiero usar parches los uso y si no, no. ¿Por qué? Porque me acuerdo de dónde Dios me ha sacado y me veo dónde estoy y sale de mi corazón una canción de agradecimiento y le digo, Señor, qué bueno has sido en mi vida. Y cuando tú empiezas a recordar de dónde Dios te trajo y a dónde estás ahora, tu corazón se llena de alegría y regresa el gozo del Señor. No se oye ese aplauso. Número dos. Les adelanto a todos ustedes aquí en la primera fila. Cuando Dios me unge, escupo mucho. Ya te tocó. Perdón, tráiganle una toalla al hermano que está acá. Usted se puede ir a su casa con saliva de Marcos Witt. Ay, Señor, perdóname. A la otra, si quieren, tráiganse toallitas. Y... Número dos. ¿Listos? Recuerde a dónde Dios nos está llevando. Jeremías 29, verso 11 dice: yo tengo pensamientos acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro. Diga conmigo en voz alta: tengo un futuro. Dile al que está al lado: tienes un futuro lleno de esperanza. Señoras y señores, este mundo no es nuestro hogar. Si no te gustan las calles de Bogotá, tranquilo, que vas a andar en calles de oro en la gloria. Si no te gusta la casita donde estás viviendo, tranquilo, porque vas a tener una mansión en gloria que el Señor te está preparando. Eso te emociona. ¿A quién emociona? ¡Yeah! Y cuando empiezas a pensar que este mundo no es tu hogar, regresa el gozo del Señor. Cuando estés en el tráfico de Bogotá y te están saludando con un dedo, tú nomás dile: Dios te bendiga a ti y a tu mamá también. Tengo una mansión en gloria. Este mundo no es mi hogar. Este tráfico no lo voy a vivir toda mi vida. Voy a estar caminando en calles de oro. Ay. ¿Por qué en Bogotá les dieron escasez de oxígeno? Quiero saberlo. Supe de un pastor y un taxista que llegaron el mismo día al cielo. Y después de que les dieron el tour, al pastor lo llevaron a su casa, una casa linda, digna, 3 recámaras, 2 baños, una cochera para un automóvil, un jardín en la parte de atrás y un jardín en la parte de adelante sobre la calle, gloria a Dios. Al taxista lo llevan a una tremenda mansión, columnas de mármol, 10 recámaras, 12 baños, cochera para 4 automóviles, piscina en la parte de atrás, palmeras y fuentes en la parte de adelante, flamingos que se paseaban sobre el bulevar, aleluya. Entonces el pastor va con Pedro y le dice: Pedro, no es queja, estoy feliz de estar en el cielo. Pues la alternativa no era muy buena, pero solo esa aclaración, Pedro. Duré 40 años predicándole a la gente y aunque está bonita mi casa. ¿Qué pasó con el taxista que le tocó esta tremenda mansión? Ay, Pedro le dice: ay, hermano, eso está sencillo. Lo que pasa es que cuando usted predicaba, la gente toda se quedaba dormida. Pero cuando ese taxista conducía, la gente clamaba a Dios con todo su corazón. ¡Gócese! ¡Alégrese! ¡Estaremos en calles de oro! ¡Woo! Yo no sé por qué hay tanta gente tan atada a esta tierra. No paran de estar revisando el Instagram a ver qué cenaron las Kardashian. Amigos, dice la palabra: no pongas tu mirada en las cosas de esta tierra, sino pon tus ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, en el principio, en el fin, el que es el todo en todo, para que Él se lleve la gloria de nuestras vidas. Les aseguro que si pones tu mirada en cosas celestiales, el gozo del Señor nunca se te va a ir. Y si vas a aplaudir, aplaude bien. Consejo número 1, ¿cuál fue? Número dos. Número tres, listo, apunte. Ya con esta me despido. De ustedes, todavía me quedan dos reuniones más después de esta. Tranquilos. Número tres, ¿listos? Alábele, coma. A pesar de sus circunstancias. Ay, ahora sí vamos a entrar en tema. Muchas personas alaban a Dios cuando les está yendo bien. Ay, gracias Dios, qué bonito eres conmigo. Bailando al ritmo de tu corazón. Claro, eso es fácil cuando las cosas van bien. La clave para mantener el gozo es alabarle cuando las cosas no van bien, cuando de repente te dan una mala noticia, y ante esa mala noticia, bailando al ritmo de tu corazón. Eso es más complicado. Pero si usted puede superar esta dinámica, es más, si hubiera forma de yo poderle vender una pastilla, esta sería la que le vendería. Porque si usted logra alabarle a pesar de sus circunstancias, nunca perderá el gozo del Señor. Se lo garantizo o le regreso su dinero. Pero Pastor Marcos, es difícil alabarle. Claro, claro que es difícil. Todos hemos pasado situaciones difíciles. Lo que tenemos en común, todos y cada uno de ustedes aquí conmigo, es que todos estamos pasando un momento difícil. Unos me dicen, ¿hasta usted, pastor? Por supuesto que sí. Porque al igual que usted me da catarro, al igual que usted me da hambre. No me quedo con el hambre por mucho tiempo, como puede darse. Pero me da. Al igual que usted me da tos, al igual que usted me da diarrea. Ay, pastor, hablar de la diarrea en la iglesia. Claro, todos lo hemos tenido. Es más, si las estadísticas son correctas, alguien lo tiene ahorita mismo. No estoy viendo a nadie, pero hay alguien aquí agarrado de las 20 uñas que ya termine la predicación. Ay, yo creo que el pastor Andrés ya no me va a invitar después de ese chiste. Todos tenemos situaciones difíciles, pero aquellos que aprenden a alabar en medio de su dificultad han entrado en una nueva dimensión del gozo del Señor. Ojalá lo pudiera usted tomar como pastilla, pero hoy acéptelo como un desafío. Les doy un ejemplo. Un día estaba yo con mi familia, estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo Christopher, y yo había rentado una lanchita para salir a un laguito que nos gusta ahí cerca de la casa de ustedes. De nada. Y llegamos a un hoyo donde habíamos ido muchas veces antes a nadar, y yo me tiré esperando ir hasta el fondo, que el agua siempre me llegaba por acá arriba. Pero ese día no me habían avisado, pero las barras de arena se habían movido, y yo cuando me tiré con los pies, las piernas tiesas, esperando irme hasta abajo, el agua ni me llegó hasta las rodillas. ¡Ay, qué lindo! Se ríen. ¡Wow! ¿Han visto esas caricaturas donde de repente hacen toing? Ese fui yo. Hermanos, yo no tengo manera de explicarle lo que sentí. No les hago la historia larga, pero me rompí todo lo que uno se puede romper en los tobillos. 14 huesos me rompí. Uno lo hice polvito. Me rompí dos ligamentos, un tendón. En otras palabras, bien roto los pies, porque todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien hecho. hasta en eso, la excelencia. Cuando me sacan mis hijos, me agarró uno de mis hijos abajo de los hombros, otro abajo de las rodillas. Tenía yo un pie mirando para allá y el otro mirando para allá. Me parcharon, me arreglaron. Ahorita frente a ustedes no los pueden ver, pero tengo 21 clavos y tornillos entre los dos. Tres placas de titanio. Soy una ferretería andando. ¿Quiere un clavo? ¿De qué tamaño lo quiere? Que yo acá tengo varios. Lo más difícil para mí fue que cuando me operaron para meterme todos esos clavos, me dañaron severamente las cuerdas vocales. Y la doctora no me daba buenas noticias. En una de esas veces me dijo que a lo mejor yo no, ya no iba a poder cantar. Imagínese decirle eso a Marcos Witt. ¿Sabe quién es Marcos Witt? Yo lo conozco, es un buen tipo, canta, predica, ¿eh? Y me dicen que no voy a poder cantar más. Wow. Ese día yo me regresé triste a la casa. Porque como ustedes, cuando pasa una noticia de esas fuertes, uno tiene que procesarla. Cuando me dijo esa primera doctora que quizá ya no iba a volver a cantar, yo la despedí. Y Dios me trajo a la vida a una preciosa doctora talentosa mexicana, la doctora Chávez. Y dentro de unos meses, siguiendo siendo un buen paciente de ella, hoy día canto mejor que antes, notas más altas que antes. Y cada vez que canto esas notas altas, se las dedico a esa primera doctora. Escalera entre el cielo y yo. enamorada de Dios. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.